silenciosamente llegará hasta ti. Y como el olvido ya te habrá vencido, le dirás querido, al igual que a mí. ¿Quién borrará mis huellas y encendiendo estrellas en la oscuridad? Abrirá balcones, romperá crespones y pondrá canciones en tu soledad. ¿Quién será mi relevo? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién volverá de nuevo a reinar en tu ser? Cuando yo me ausente, va a cruzar el puente que mandé cerrar y pondrá colores en tus sinsabores y te hará olvidar pronto mi pesar. En tu ser, ¿quién volverá de nuevo a reinar en tu ser? ¿Quién será mi relevo? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién? Cuando yo me vaya a llegar a tu playa en un anochecer y pondré su empeño y no hará tu hasta ti y te hablará de amor. ¿Quién será mi relevo? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién? ¿Quién volverá de nuevo a reinar en tu ser? ¿Quién? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién? Isabel, el sabor.